Buenas tardes, aquí estamos otra vez los jueves con el Espacio Común 15M. Pido disculpas si alguna vez se oyen unas toses, pero es que como no podía faltarme el catarro de verano, pues he cogido el catarro de verano. O sea que pido disculpas si interrumpo porque tengo que toser. Esperemos que interrumpa poco. Bueno, hoy tengo aquí dos compañeros de una plataforma, pues voy a decir que como muy curioso, aunque yo la conocía, que eso, la plataforma es plataforma, ¿no? O es colectivo, colectivo. Vale, es que colectivo, claro, no somos asociación, somos colectivo, un colectivo, el colectivo FlipasGam. El FlipasGam, sí. FlipasGam, que dice que practican lo que es el activismo en la salud mental. Efectivamente, eso es. O sea, luchamos porque el loco se exprese, el loco sea escuchado en las consultas, el loco no sea discriminado ni en la sociedad, ni sea reprimido y torturado en las consultas y en los psiquiátricos, es decir, con una serie de técnicas y como ocurre que luego hablaremos y demás, sí, ¿no? ¿Le llamas así simplemente loco o admitís que la locura es una enfermedad o bien es un estatus? Porque sabemos que muchas patologías vienen, pues tu compañera Susana, quien ha hablado es Alfonso, pues que es bióloga, me ha dicho, muchas patologías vienen derivadas a lo mejor de una carencia de algún elemento. Pues por ejemplo, creo que la gente bipolar le falta litio. Sí, bueno, en el cerebro, y que eso le provoca el desorden, o sea. Bueno, el origen biologicista o el origen biológico de ciertas patologías o dolencias o sufrimiento psíquico que padecemos muchas de nosotras, tampoco está 100% demostrado, ni es algo, un tema, o sea, que sea, que esa falta de litio, esa desregulación neuroquímica que supuestamente pueda tener el cerebro, sea la única respuesta a ese sufrimiento que padecemos. Entonces, bueno, por otro lado, el usar la palabra loco también lo que implica es, pues, como para quitarle un poco el estigma a la palabra, ¿no? Pues porque sí. Bueno, yo creo que un poco locos estamos todos, ¿eh? Yo, claro. Yo digo que tampoco estoy... Pero bueno, bendita sea la locura, ¿o no? Quiero decir que a veces nos lleva a hacer cosas maravillosas. Es reclamar realmente, sí, la palabra loco y locura, reclamarla para nuestro colectivo, es decir sí, somos locos, pero valemos, pero servimos, no somos inútiles, podemos hacer todas estas cosas. Ahí no se acaba la vida, día a día, laboral, lo familiar y todo. En absoluto, claro. O sea, que se puede integrar una persona completamente... No solamente integrar, es que queremos también cambiar la sociedad, es decir, no queremos ser personas grises que van todos los días al trabajo y que son números, que es lo que se pretende, es lo que se pretende en esta sociedad. Queremos ser personas integrales, personas realizadas, como quiere ser todo el mundo, y felices. O sea, vivir en un mundo realmente que nos realice y nos satisfaga a todos, ¿no? No en lo que nos suelen vender, ¿no? No lo creemos, y por eso realmente no sé si enfermamos, pero tenemos trastornos que a veces, pues oye, si hay un problema de neurotransmisores, puede ser simplemente un síntoma. Es decir, tú ahora tienes un catarro y tienes una fiebre, pero la fiebre no es la causa de tu enfermedad, es un síntoma. Es un realmente síntoma, claro. Entonces, ese síntoma indica que tú tienes ahí un problema que no sabes muy bien, ha ocurrido algo y tienes algo ahí, pero también el hecho de que haya un problema de neurotransmisores es una consecuencia, no creemos nosotros, de lo que hemos vivido socialmente, particularmente, vitalmente, como biografía y demás, ¿no? Sí. Vosotros, o sea, vuestro colectivo, o sea, ¿qué ayudas o qué es socialmente, qué es lo que está haciendo para la gente esta que tenga que pueda tener ese problema de que sea un poco estigmatizada porque la gente diga, es que esta persona está viendo la cabeza o está loco, ¿no? Nosotros nos reunimos en asambleas, tenemos nuestros grupos de apoyo mutuo, nos autoorganizamos, nos autogestionamos, tenemos nuestros grupos de apoyo mutuo de los que te puede hablar Susana, que son exactamente... Sí, bueno, los grupos de apoyo mutuo es, pues, un grupo de personas que se reúne de manera horizontal, o sea, todos entre iguales, pues para hablar de estos problemas que podemos... pues estas experiencias inusuales o cómo nos ha ido la semana, un poco hacer apoyo entre iguales acerca de todas estas cosas que nos pasan. Entonces, además de los GAM, bueno, pues eso, tenemos una parte muy activista, que hace poco, el 20 de mayo, hubo una concentración del orgullo loco, sí. Sí. Es que conocí a un compañero vuestro, mira tú, de la cosa más casual, más heterogénea, o sea, en las asambleas de No Somos Delito, cuando, no recuerdo ahora el nombre, pero incluso lo tuvimos en el grupo digamos que establecimos entre nosotros mismos un grupo de vigilancia para evitar que hubiera infiltraciones, pues, de grupos que no eran afines y todo, y él se ofreció como, o sea, voluntario, ¿no? Y estaba por ahí y nos dijo que, pues, nos habló de eso. No mencionó, por ejemplo, Flipas Gam, pero sí dijo que se iba a organizar el Orgullo Loco, y que, bueno, ellos también, pues, estaban en contra de la ley Mordaza, ¿no? Como... Claro, sí, sí. Y también porque muchas de estas situaciones, que, como decimos, no solo vienen de un desajuste neuroquímico, sino que vienen de una historia familiar o una historia de vida, o una serie de traumas que tú hayas podido tener a lo largo de tu vida y que se te manifiestan de esta manera. Aparte de eso, cuando tú ingresas, tienes un ingreso psiquiátrico, se vulneran tus derechos como persona. O sea, eso es una campaña que está ahora activa, que es de otro colectivo, que es el colectivo Lo Común, acerca de las contenciones mecánicas, porque hay mucha gente que, bueno, es una práctica habitual en la psiquiatría el atar a la gente. Cuando una persona llega en crisis, el atarla a una cama. Y entonces ha habido hasta personas que han muerto así, recientemente, o sea... Es un tema muy difícil y que bueno, que por esas circunstancias que nos rodean y por cómo es el sistema, por todo el estrés por el que vivimos, tal, acabas en un lugar así, y encima que te traten de esa manera, pues es bastante denunciable, ¿no? Es una forma de reprimir al loco. Se le ata, no solo se le ata un momento, es decir, por alguna necesidad que a veces dicen, bueno, pues que está intratable, pero muchas veces se le ata durante días, es decir, no solamente horas, sino días, sin un control ni una vigilancia estrecha, ni mucho menos en muchas ocasiones. Y aparte, bueno, aparte de las contenciones mecánicas, pues están las contenciones químicas, una sobremedicación enorme que padecemos en muchos momentos de nuestra vida, y otra serie de cosas que ya iremos hablando, por supuesto. Sí. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Que os atan por a que no os autolesionéis o lo justifican así? Bueno, dicen a veces que sí, o que podemos hacer daño, que somos imprevisibles, porque el loco para cierta gente es imprevisible, es decir, es violento, cuando realmente el loco se le criminaliza muchas veces, se le llama violento, se le llama asesino en las películas, y el loco realmente, si acaso hace daño en general a alguien, es a sí mismo en algún momento en el que ya no puede soportar más sufrimiento, ¿no? Pero en general, yo creo que el loco no ejerce violencia, ni muchísimo menos, sino que la padece montones de veces, y este es uno de los casos en los que recibe violencia, es decir, atándole, sujetándole. A veces dicen que es que falta personal, puede ser, o que no hay otros medios, que no conocen. Hay países en los que está prohibido, tajantemente está prohibido las contenciones mecánicas, otros en los que está muy regulado y muy limitado a ciertos situaciones, y entonces, bueno, pues nosotros queremos que esto también, junto con Lo Común y otros colectivos, pues se acabe sencillamente. Hay profesionales que incluso ellos mismos dicen que es posible hacer un tratamiento sin necesidad de contenciones de ningún tipo, ¿no? De ataduras, digamos, no contenciones, sí, sí. Ataduras. O sea que los recortes en sí también os han perjudicado. A todo el mundo. A todo el mundo, supuesto, pero bueno, también, o sea, los recortes, claro, claro. Estarán incluidos en lo que son los recortes de sanidad, ¿no? Sí, supongo que sí, la falta de personal o el trato general que se da en esa situación, cuando precisamente lo que dice Alfonso, en otros países se ve que hay otras maneras de poder tratar a la persona que llega en esa situación, pues siendo mucho más terapéutico, cuando el hacer estas prácticas lo que hace es que, si tú estás en una situación de crisis que no sabes lo que te está pasando, te va a traumatizar más, ¿no? O sea, no es justificable que una falta de recursos económicos haga esto con las personas, en mi opinión. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Ni para tratamientos de locura, ni tratamientos de cualquier clase. Claro. Sí, dicen, es que esta persona está que se sale de nervios y tal, pero claro, si a esta persona la atan durante horas, lo normal es que, desde luego, en su interior pues sufra un trastorno y un trauma muy grande, sobre todo cuando llega a un lugar que no conoce, no conoce las personas, y lo primero que hacen para comunicarse con ella es atarla, y a veces estas personas se hacen pis, se hacen caca encima y no les atienden en montones de horas, y al final pues bueno, pues es un trauma muy difícil de solucionar, por supuesto. Sí, bueno, yo voy a hacer una pregunta como persona que soy completamente ajena al tema, que, pero claro, siento una curiosidad. Entonces, ¿también no pensáis de que hay mucha gente que está metida así como a capón en las instituciones psiquiátricas y que a lo mejor no están cualificados para tratar pues estas enfermedades? O sea, porque muchas veces por eso de ahorrarse, pues eso, para ahorrar, para no pagar sueldos más altos, pues te pueden meter gente, no sé. Puede ser que ocurra. Lo que ocurre es que hay técnicas, por supuesto, mucho más eficaces. En el norte de Finlandia, desde los años 70, se utiliza el diálogo abierto, es decir, hay equipos multidisciplinares que viajan por esa comunidad del norte de Finlandia a diferentes lugares donde hay una crisis, acuden, hablan con el entorno y con el paciente en reuniones que pueden durar horas, y simplemente por medio de ese tratamiento, es decir, de diálogo, de saber cuáles son las necesidades del entorno y del propio paciente, llegan a conclusiones pues muy, de una forma muy abierta, y llegan a soluciones que casi nunca pasan ni por el internamiento ni por la medicación. Entonces, que me digan a mí si desde los años 70 funciona esto, ¿por qué no puede funcionar en otros lugares? Parece ser que aquí en Madrid ya se está haciendo en Alcalá de Henares una experiencia piloto con diálogo abierto, y bueno, pues este tipo de cosas son las que realmente tiene que ir prosperando, y no otras como la sobremedicación. Entonces, hay cosas que no es más que sujetar de otro modo al enfermo, que a veces se le cae la baba y dice la gente, pero bueno, este tío es que está loco, ¿no, señor? Que está drogado, claro. Han drogado ustedes, hasta las cejas, han drogado ustedes, claro. Entonces es. Lo tienen completamente obnubilado, no me extraña, sí, claro. Que se le caiga la baba, que se haga sus necesidades, claro. Encima, claro, dicen, y bueno, que esté ido. Yo es que no sé hasta qué punto, claro. Esto puede perjudicar luego cuando vuelva, digamos, a un estado de desintoxicación. Pues porque es evidente para que poder... que tiene que influir, ¿no? Muy difícil desintoxicarse y muy complicado luego recuperarse. Claro, somos personas... Yo por lo menos he sufrido etapas de psiquiatrización, sobre todo hace años, y de mucha medicación. Entonces, bueno, por más que quiero recuperar, pues me va a costar. Y de hecho, estoy preparándome para poder recuperar y recuperar y recuperar, y día a día, y sin embargo, pues cuesta, claro. Hombre, es que claro, es que hay medicaciones que son muy peligrosas. Claro, es que muchas veces también no se sabe con las medicaciones que se dan, pues antipsicóticos, antidepresivos, y muchas veces la mezcla de ellas que hacen también, no sabes hasta qué cierto punto son síntomas, síntomas, vamos a decir, parte del sufrimiento psíquico que tiene la persona, o ya es parte de la medicación que tú le estás dando, porque muchas veces... pasa eso también, que dentro de los efectos secundarios de antipsicóticos, por ejemplo, está el que puedas oír voces. Entonces, claro, luego los psiquiatras a partir de ahí empiezan a tratar tu patología, vamos a decir, entre comillas, porque bueno, tampoco nos gusta hablar de enfermedad porque creemos que es una manera estanca de entender... Sí, porque yo sé que hay sitios en que, por ejemplo, que dicen que el enfermo mental no existe. Claro, yo creo que es pues como decíamos en El Orgullo Loco, es una construcción que ha hecho la sociedad acerca de que esa persona que siente o tiene una sensibilidad diferente o que también se sufre, eso es verdad, se le catalogue como enfermo. Entonces, dentro de esa enfermedad ya los psiquiatras empiezan a hacer como distinciones en plan de, bueno, a ti te pasa esto, pues tienes una depresión. O sea, empiezan a etiquetarte de una cierta manera. Entonces tú ya te quedas con esa etiqueta, ¿sabes? De tú eres un enfermo mental o en realidad, ¿sabes? No sé si... Sí, no. Aparecen incluso sustancias... Primero aparece la sustancia y luego aparece el trastorno, es decir, ya hemos descubierto algo a lo que podemos emplear esta sustancia para curarlo, es decir, a los niños, por ejemplo, ahora se les suele diagnosticar mucho de trastorno de hiperactividad, es decir, son hiperactivos, hay que darles, ¿qué se les da? Anfetaminas, pero así, literalmente, anfetaminas, es decir, una droga que se considera droga, que es un estimulante muy fuerte, que tomaban señoras, sobre todo en los años 60 y 70, para adelgazar, se las prescribían y luego se dieron cuenta de que hacían muchísimo daño. Ahora se lo dan a los niños. Y claro, luego dicen de pronto, bueno, este niño, después de unos años de tomar esto, pues tiene otros trastornos, ahora hay que tratarle una psicosis, hay que tratarle. Pues no es extraño que después de tratarle con drogas, pues aparezcan otra serie de cosas. Que no sé, la venta de anfetaminas, por ejemplo, se considera una droga y pues tendría que estar niños, ¿no? y dárselo a una criatura, pues, la verdad, me parece como muy fuerte, ¿no? Bueno, dicen claro. Que es eficaz y, bueno, pues la ciencia es así, bueno, digamos, las farmacéuticas, el poder que tienen las farmacéuticas hay, y claro, demás, claro, ¿no? Sí, con el clero hemos topado, las farmacéuticas. Sí. Ahí vamos también, claro, hay otra de las cosas que hay que ver también, el poder que tienen de transformar, no de transformar, sino de conformar el mundo, es decir, la medicina está al servicio muchas veces de esas farmacéuticas, la investigación está dictada por ellas, la formación de los médicos, los congresos pagados, un montón de cosas. Claro. Bueno, regalitos, por supuesto, eso está en orden del día, pero quiero decir, todo este tipo de cosas la controla empresas muy grandes, farmacéuticas, que tienen muchísimo dinero y que ganan un pastón enorme, que cuando una sustancia, digamos, un medicamento termina perdiendo su patente, pues entonces hacen un metabolito, es decir, una variación muy pequeña de esa sustancia, que es más o menos lo mismo y tal. Dicen que es novedoso y que va a ser, bueno, tremendo, va a ser lo más eficaz del mundo, y terminan vendiendo otra cosa que dura unos años con la patente, más cara, y así, o sea, van avanzando así. Bueno, es que yo tengo la teoría de que, por ejemplo, a las farmacéuticas no le interesa que la gente se cure, es que se les acaba el negocio. Es que muchas veces las medicinas no curan, en el caso psiquiátrico, que me digan a mí que medicinas como dices tú, curan, pues no, te sujetan, claro, te atontan. Bueno, este chico es que no da problemas, que está ahí encerrado, sentado en la silla y míralo, ni grita ni nada, pues está curado, pues está curado el pobre. Lo que está saliendo. Sí, pero lo que está es en contención química, en lugar de ser una contención mecánica, una contención química. Es como el tema de las benzodiazepinas, el Orfidal, el Lorazepam. Ah, bueno, pero es que eso yo no sé, lo toma la gente. Claro, es que eso la gente lo toma como caramelos. No sé, yo es que no voy a dormir, voy a tomar un Orfidal. Claro. No te podías tomar una Tila o una valeriana, claro, algo más natural. una cosa más natural y no llegar a eso, pero es que ahora se recetan. Yo creo que es que las muchas señoras van al médico y también le dicen, es que yo estoy muy depresiva porque está pasando un mal momento. Vamos a ver, ¿quién no ha pasado por un mal momento? Que levante la mano, o que tire la primera piedra. Todo el mundo hemos pasado por malos momentos, pues si encima, claro, te crean un paraíso artificial, que además no solamente es un paraíso artificial, sino que te crea adicción. Claro, totalmente. Es que es eso, o sea, que, es que los orfidales, las benzodiazepinas generan adicción. Eso no lo dicen los médicos, pero es así. O sea, genera adicción y es eso, que parece que el ser humano no puede ser sensible ni tener un mal momento. En la sociedad en la que vivimos actualmente parece que no, que tienes que estar siempre feliz, siempre bien. No puedes estar en ningún momento más decaído o yo qué sé, o eso, o volverte loco de decir, pero madre mía, ¿en qué sociedad estamos viviendo, no? Entonces, bueno, es una manera de tener a la sociedad atontada, cuando te sales de lo común, es decir, cuando te sales de lo que se supone que es normalidad, es decir, un ciudadano que no grita, que no se expresa, que no protesta, pues cuando te sales de ahí eres una persona que es un poco diferente, porque parece que no puedes tener tus propias decisiones y tus propias pasiones, y bueno, pues se supone que tienes que ir a trabajar, tienes que callar ante los jefes y todo este tipo de cosas, ser muy productivo, por supuesto, producir muchísimo y callar y coger tu sueldo y gastártelo en lo que te digan, ¿no? Y bueno, pues eso no es un mundo que satisfaga, y por supuesto las medicinas pues enganchan, y muchas veces dicen, bueno, este señor se ha puesto malo, pero es que ustedes le quieren rebajar y es que eso engancha, y como lo le rebajen que tiene muy es rápido, un síndrome de abstinencia. No, le ponen, claro, un síndrome de abstinencia enorme. Yo llego a la conclusión de que hay un sector de amas de casa que son adictas a las drogas. Esas señoras que siempre tienen depresión y que nunca, nunca se sacan. Yo es lo que digo, pero bueno, que yo, a mí me parece muy bien. Mira, la gente que está, por ejemplo, en un campo de refugiados, que las está pasando ganutas, esa gente no tiene tiempo de tener depresiones, aunque tiene que tiempo para ver cómo sobrevive al día siguiente. Sí, lo que pasa es que está claro, probado también que hay muchas personas que tienen brotes psicóticos y demás en esas situaciones, son situaciones límites que te llevan pues a un trastorno, pero porque es que, claro, se rompen, son personas que se rompen. Nosotros hemos roto y bueno, pues tenemos que reconstruirnos, pero también es una forma de reorganizarse, de rehacerse y de poder crecer. Es decir, a veces es un intento fallido, pero la crisis muchas veces es un intento de recomponer y reorganizar un poco lo que es el espíritu, la mente, el cuerpo de la persona, y poder llegar a un estadio un poco más adecuado. O bueno, por en nuestro caso, a lo mejor decir, bueno, pues es que no solo tenemos que cambiar nosotros, sino cambiar el entorno. Es decir, queremos que esto mejore. Es que estamos viviendo una sociedad muy difícil, pero que muy difícil, pero difícil de cojones. Porque es que nos quieren callados, nos quieren sumisos, nos quieren, pues nada, me acuerdo de la película esa del muro, ¿no? Que iban avanzando todos ahí, sí, en sí, fila, a estrellarse, ¿no? Poner un ladrillito más en el muro. O sea, nos quieren obedientes. Uniformados y en filas, ¿no? Y cantando todos la misma canción y repitiendo. Y si esto no fuera suficiente, tienen una serie de cadenas de levasura. Sí, sí. Sí, que te meten unos programas infectos en que te atontan. Entonces, no sé cómo decirte, nunca me ha dado ningún brote psicótico, pero creo que yo también estoy loca. Sí, lo malo es que cuando no hablas de ese tipo de cosas, es decir, no hablas sobre programas que la gente ve en televisión, no hablas de determinadas cosas, pues un tipo raro, como Fahrenheit 451, el que no ve la televisión, pues, y lee libros o hace otra serie de cosas que no hace la sociedad general, pues un tipo extraño y hay que atacarle y bueno, pues no, es que no entra en el sistema, no entra en el sistema, y como no entra en el sistema, pues no conviene. Uh-huh. Y no sé, menos mal que cada vez hay más gente que se sale del sistema y se tira a la calle a manifestarse y cosas por el estilo, que es que me parece que es lo lógico, que no resignarse, pero hay gente que se resigna, hay gente que no quiere luchar, hay gente que prefiere ese circulito conocido, pequeñito, enclaustrado. Y ahora yo pregunto, ¿los locos no serán ellos? Esa es la cuestión. O sea, en un mundo loco como es este, estar loco realmente es una señal de salud, realmente, no de locura, sino de salud. Claro. Es decir, porque es un mundo completamente absurdo. Entonces, es normal que alguien que sufre en este mundo, pues tenga por lo menos sensibilidad, ¿no?, ante todo lo que ocurre, ¿no? Pues sí, no, pero bueno, que lo que preguntando es eso, ¿no?, que en realidad habría que reestructurar, reiniciar la sociedad y decir, bueno, vamos a ver, señores, lo que nos quieren es una sociedad drogada, una sociedad sumisa, una sociedad que diga que sí a todo y que lo acepte todo. Y luego, eso sí, estamos salvados, a la calle a manifestarse por algo importante no salen, pero tú dile que el Ronaldo o el Messi van a pasar por no sé qué calle y ves gente que está cobrando 600 y 700 euros, que no les llega, o sea, y que están ahí como borregos, adorando el becerro de oro, porque no hay otra manera de decirlo, de unos señores que están ganando millones. Por eso tenemos que reflexionar, y queremos reflexionar los locos también, para no vender, pero sí presentar y formar y terminar haciendo entre todos los colectivos que nos movemos, pues un mundo mucho más vivible y que realmente convenza a estas personas, ¿no? Porque yo creo que nadie es tonto en el mundo, y que la persona que está con Ronaldo realmente, o está siguiendo este tipo de eventos y cosas, pues realmente está insatisfecho, ¿no? Pero no encuentra algo que les llene realmente, ¿no? Entonces hay que buscar realmente cosas que llenen, que sean auténticas, y eso es lo que tenemos que buscar entre todos, y el loco entre ellos está buscando un lenguaje para expresarlo y una forma de ver también diferente, y todos estamos ahí, están las mujeres con vuestros colectivos, está el colectivo LGTB, están montones de colectivos. Muchos colectivos, yo pertenezco a uno, o sea, yo pertenezco a los Yayo Flautas. Muy bien. O sea que, o sea, qué bueno. Y todos están contaminados unos de otros, porque en nuestro colectivo hay mujeres, pero también LGTBI, hay personas, claro, que son de otros países. Entonces, todo eso hace que nos enriquezcamos muchísimo, ¿no? Al contrario de lo que, pues, el discurso de cierta gente, ¿no? O sea, entonces tenemos que contaminarnos, por supuesto, y que defender lo que pensamos, reflexionar, debatir, hacer coloquios y llegar a conclusiones y poder convencer al final a todos. Sí. Susana, bueno, ahora preguntar a Susana, que la tenemos muy calladita. ¿Tú crees que en el fondo también lo que pasa es que hemos perdido ese contacto humano con el vecino? Ese que a lo mejor, pues si te vas a un pueblecito, que más o menos se conocen todos, pero buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Que te paras a hablar, que preguntas por la abuela o qué pasó con fulanito y no, o sea, ¿crees, claro, que eso se ha perdido? Y vivimos así como en celdas, encasquillados, y no tenemos ese contacto humano con otras personas que tienen otras formas de pensar. Yo no te digo que todo el mundo tengamos que pensar igual, ¿eh? Y que tienen otra coyuntura y una manera de vivir que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que es el intercambio. Claro, pienso yo que creo es enriquecedor. Que eso es importante, y en Flipas es muy así, porque hay gente de todas las edades, no hay discriminación y hay horizontalidad en ese aspecto. Y sí que creo que es muy importante eso, precisamente por cómo vivimos, la sociedad en la que vivimos, no solo a los locos, sino pues a los mayores, o sea, todos estamos oprimidos de una manera o de otra. Entonces, eso también, por lo que sé, por las tecnologías hoy día también, eso nos aísla en nuestro lo que tú dices, de nuestro, sí, porque es que yo veo casilla, y pues eso, no hay intercambio, no hay, todo está como muy prefabricado, no, muy moldeado a lo que tienes que ser, a adaptarte a una norma, a una normalidad que en realidad no existe, ¿no? Cuando lo más normal es la diversidad, yo creo. Es que yo creo incluso que familiarmente, yo comprendo que los padres pueden trabajar los dos, que pueden llegar hasta las narices de problemas. Pero es que todo consiste en comprarle al niño una tablet o un juego y que se ponga ahí a jugar delante de la tele, que así, claro, pueden estar tranquilos. O sea, no hay, incluso familiarmente, no me extraña que luego los niños, como dices tú, se hagan hiperactivos. O claro, les quitas la tablet, les quitas todo eso y ya, no hay quien los aguante. Pero bueno, es que igual no es pensar que no hay quien los aguante, sino que darles una educación, ¿no? Porque es que sí, claro, la educación no se la va a dar una tablet, ni se lo va a dar un ordenador o una consola, o sea, no sé. Le puede proporcionar datos, pero lo que es una educación humana, a nivel de persona humana, yo creo que eso, pues a lo mejor habría que sacrificar. Perdón, ya he dicho que pedía perdón, que es clasificar unos momentos en tener pues unas conversaciones con ellos, decirles lo que está bien, lo que está mal, no sé, hasta cierto punto, ¿no? Crear una ética, claro, que darles eso, unos valores, una no ética, unos valores, ¿no? Humanos, que pues, que, bueno, si es que mucha gente a veces oyes comentarios que dices, bueno, madre de Dios, ¿cómo van a educar esto en gente? O sea, a gente, si empezamos con que nos tiramos piedras unos a otros. Claro. Pero bueno, pero habrá que intentarlo. Porque, claro, yo que sé, claro, es que es tan amplio toda esa opresión que el mundo de hoy día, a la que el mundo de hoy día nos está sometiendo, que claro, es muy difícil desde un colectivo como el nuestro, además, que está tan dañado, tan estigmatizado, tan, sí, todo. Sí, esa es la palabra, estigmatizado. Claro, es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre se pueden hacer cosas. O sea que... Pues sí, no sé, yo ahora pregunto, porque hacer las preguntas de que estos señores que nos llaman pudieran hacerlos. ¿Existen de verdad casos tan graves, por llamarlo así, de locura, que a lo mejor no tengan solución o que la gente en sí sea violenta o...? Pues yo he visto casos que yo creo que no se han solucionado en muchos años, pero era gente que se ha pasado 50, 60 años en una habitación metidos en un psiquiátrico, que los he conocido, que los he visto hacerse viejos, que los he visto morir allí hace años de una forma triste y ya renunciando a ver el mundo, a una libertad. Y yo creo que la libertad realmente y vivir el mundo que dices tú, es decir, un mundo humano en el que haya relaciones personales de tú a tú, que haya un abrazo realmente, que porque la tablet no puede abrazar, ni el móvil puede abrazar. Entonces, ese calor humano, y eso tenemos que volver de alguna forma o encontrarlo hacia adelante, pero volver a encontrar ese tipo de relaciones que ahora se buscan, es decir, se habla de cuidados, se habla de otra serie de grupos y tal, se están buscando colectivos y tal, y bueno, yo creo que eso se va encontrando poco a poco y tenemos que luchar por eso también, porque la relación sea humana realmente. No digo que se vayan a acabar las tecnologías, eso parece imposible ahora mismo, pueden facilitar cosas, pero que se vuelva. Los niños no juegan entre ellos prácticamente. Antes, cuando yo era pequeño, jugábamos, corríamos, teníamos montones de... Y nos caíamos y pasaba de todo. Y pasábamos el chupachup de una boca a otra, bebíamos del grifo. Y aprendías muchas cosas con eso, eran relaciones que tenías con otros chicos. Y yo creo que eso, bueno, las tabletas también, pero también ese tipo de juegos, de relación personal, de risas comunes, pues eso el mayor lo echa de menos, pero que el niño no lo tenga es terrible, ¿no? Pues yo creo que el niño de por sí es que no lo echa de menos porque no lo ha conocido. El niño de hoy. Sí. Y como tú dices, sí, nosotros lo podemos echar de menos. Y bueno, que viajábamos, como decíamos a veces cuando sacan aquello, en coches que no tenían cinturón de seguridad, que no tenían aire acondicionado, llevábamos la ventanilla abierta, entraban las moscas por una ventana y salían por la otra. Quiero decir que sí, pero bueno, pero yo pienso que hasta cierto punto, bueno, a lo mejor soy nostálgica porque soy muy mayor, ¿no? Pero bueno, es que nosotros vivíamos. O vivíamos claro, de otra manera. Claro, es una forma de aprender a vivir. Los cachorros de animales también pues juegan entre ellos, parece como que luchan, hacen de todo y tal. Sí, están preparándose realmente así, ¿no?, para la vida, o sea, están aprendiendo a relacionarse. Un niño que está encerrado en una habitación o sentado en un sofá con una tablet aprende ciertas cosas. A lo mejor algún día manejar un superbombardero o algo así. Qué horror, quita. Creo que sí, quita, que quita, por a veces favor. Se dirige para estas cosas y no realmente para que sea capaz de dar a un amigo un abrazo y un beso, digamos, ¿no? Sí, no, pero que además, ¿no? Sí, me parece muy bien, si no digo que se eliminen las tablets y el ordenador, pues a veces tienes que hacer un trabajo y tienes que consultar cosas, pero que no hacer de eso el hecho de decir, ¡pum!, se acabó, llegas a casa, no, toma mundo, niño, claro, y diviértete con lo que sea, porque si no llora, porque si no patalea. Y yo luego digo, no, es que llora y patalea porque os dejáis. Porque es un niño, ¿no? Porque es un niño. Hay que enseñarle, claro, que no se puede salir siempre con la suya. Porque si no, cuando llega mayor, ¿qué hace? Se lleva la agradecimiento de su vida. Claro. Porque no se vale siempre con la suya. Y eso sí que es peligroso, porque eso sí que puede derivar en una psicopatía. El decir, es que no me acoplo, ¿no? Sí, no lo sé. Yo creo las relaciones humanas fallan. Y en el ser humano, yo creo en el niño también, en el joven, yo creo mucho y creo que ellos nos pueden enseñar muchas cosas también a nosotros. Creemos que podemos enseñarles de todo y a veces ellos vienen con una mochila muy repleta que a veces le vamos cortando una alita, otra y tal en general. Por desconocimiento, en niños se dibuja así, se escribe de esta forma, se habla así, como yo te diga. Sí, pero eso los empezamos a educar sí, en la uniformidad, claro, la uniformidad, luego pasa lo que pasa. Claro. Yo creo que al niño en ese aspecto hay que no fomentarle, sino dejarle que sea creativo y que se divierta y que juegue. Que se ensucie. Que se ensucie, por supuesto, no lo sé. No sé, eso es difícil lo de la educación, pero por supuesto la libertad es fundamental y... Yo creo que sí, que la gente está preparada. No sé, yo ahora hago teatro de improvisación con amigos y nos divertimos muchísimo, jugamos y volvemos a ser niños en esos momentos y la relación es estrecha, es satisfactoria, es un momento de la semana en el que estamos disfrutando realmente, ¿no? Y yo creo que sí, que jugar es realmente cuando enferma un ser humano, cuando llega la adolescencia y deja de jugar, piensa en determinadas cosas, en el futuro, en otras cosas, y se olvida realmente de lo que es no jugar en un casino, sino realmente disfrutar de la vida, ¿no? ¿No crees que lo que se pierde un poco es esa ilusión de vivir? Claro, se pierde. Esa, sí. Que yo creo que es que debemos guardar dentro de nosotros un Peter Pan toda la vida, ¿eh? Es que te dicen, ¿qué vas a ser niño de mayor? Y te lo preguntas, ya te lo empiezan a preguntar a esa edad y ya no dejan de preguntártelo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué has hecho? Te empiezan a agobiar desde pequeñito ya, en plan, ¿de qué vas a hacer? Yo, la verdad, quería ser bailarina de ballet. Pues ahora salimos y lo vamos a hacer los tres, los cuatro. No, ahora que yo decía, no, porque había visto, yo no sé, el lago de los cisnes y aquello del tutú me parecía entusiasmante, ¿no? Pero bueno, pero sí, la verdad es que tampoco me puedo quejar, o sea, llevo una vida bastante humana, he ido a mi bola siempre, pero bueno, pero no me puedo quejar. En estos momentos he tenido hijos, tengo nietos y todo esto, y bueno, pues a veces pues no estoy de acuerdo cómo los educan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Viene la loca de su abuela a decir, es que esto no, vámonos a hacer anillos y pulseras ahí al parque y cosas por el estilo, y me miro, esta es la yaya rara. Bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso de 5 minutitos y nos pone César un poquito de música. Muy bien. Bueno, pues hemos vuelto otra vez aquí y ahora hemos quedado, así me está hablando un poquito fuera de micrófono, de las actividades que hacéis en Flipas GAM. Flipas GAM, sí. Pues hacemos desde cineforums que organizamos, en los que pues hacemos coloquios sobre películas muchas veces relativas a la locura y demás. Hemos hecho, pues por ejemplo, hemos puesto Leolo, hemos puesto El nombre de la rosa como ejemplos. El nombre de la rosa sería como Locura y herejía, y otra serie de películas, un documental que pusimos también de los años 60 sobre la locura y la criminalización que se hace de ella. Y bueno, pues aparte de eso, pues tenemos un blog de arte y literatura que está en internet, que se llama Fliparte GAM, y que va a hablar Susana, porque ella está muy metida en esto. Bueno, y eso, aparte de los GAMs, es lo que hemos dicho, y de las los cineforum, también se hacen timbas poéticas organizadas, más o menos, que creo que va a haber una en las fiestas de Seco de San Juan, día 23 de junio. Y aparte, pues tenemos el blog de Fliparte, y aparte hacemos aquí en Centro Social Seco, nos reunimos pues para, porque muchos de nosotros tenemos inquietudes artísticas, o porque nos vale tanto como terapia, o sea, como una manera de expresarnos también, de liberar todo ese sufrimiento, y aparte de crear en colectividad. Y bueno, van saliendo varios proyectos. Está saliendo ahora un proyecto con Colectivo Enea de generar un libro disco con poesías a las que le ponemos música. Aparte va a salir también un libro de poesía que presentamos en el Ateneo de Villaverde el día 30 de junio con contenidos del blog. Y bueno, y aparte de eso, las reuniones que hacemos semanalmente de Fliparte, pues bueno, que son libres, o sea, igual que los GAM son horizontales, pues la creación en Fliparte también es horizontal. Entonces a quien le apetece pintar se pone a pintar. Yo, por ejemplo, pinto acuarelas. Hay gente que toca la guitarra, gente que escribe poesía y bueno, entre todos igual van saliendo ahí proyectitos, ¿no? Sí, proyectitos sí. Pequeños, pero bueno, pero me hace ilusión, son vuestros. Sí, hace mucha ilusión, claro. La verdad que vamos construyendo poco a poco, pero van saliendo muchas cosas. ¿Cuánta gente aproximadamente hay en forma el colectivo? En el colectivo habrá 150 o así, ¿no? No sé cuánto hay en el correo. En la lista de correo hay como 150 personas apuntadas. Luego las actividades, pues depende del momento en el que esté cada uno, se animan más a venir o no, o se animan menos, pero bueno. En las reuniones, por ejemplo, de Fliparte solemos ser 10, 15 personas. En los GAMs, más o menos, 10, 15 personas. En cada GAM hay bastantes GAM. Hay incluso GAMs no mixtos, es decir, de mujeres también, que se organizan ellas también de forma horizontal, es decir, sin profesionales, y quieren pues tener un espacio íntimo dedicado a un interés feminista también, no solamente de análisis de la locura, bien, de sus, sí. O sea, está muy interesante, hay varios y bueno, incluso ha habido una pequeña escisión que se dice en Flipas, un colectivo que se llama Inspiradas que ahora mismo empieza a funcionar y que también pues desde el feminismo pues quieren trabajar la locura y son también, que eso sepa, en primera persona, horizontales y demás, ¿no? O sea que, si bueno, sois pues, asamblearios también, o se reunís. Somos asamblearios, claro, sí. Claro, somos asamblearios. No solamente hay en Madrid esta Flipas GAM asamblearios, sino que están en Cataluña y en otras ciudades. Hay grupos en primera persona. En primera persona quiere decir que estamos formados, los grupos están formados por locos, exclusivamente por locos, los GAM, y bueno, pues luego si en el colectivo hay alguien que tenga simpatía por el colectivo puede estar, pero desde luego no dirigiendo ni por supuesto dando pautas, sino aportando pues lo que personalmente pueda él, pero realmente el que lleva el peso, debe de llevar el peso, es el loco realmente, y por supuesto en la sociedad pues se agradece la ayuda de profesional en muchos casos, pero el loco tiene que empoderarse y tiene que tomar las riendas de su vida, que es de lo que queremos realmente, que lo que queremos y que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, el Fliparte y todo esto, que hacemos poesía en las timbas poéticas, todo esto, pues es una forma de expresar, como dice Susana, y de llegar también al otro y de manifestar un lenguaje que es propio y que es el lenguaje del loco en sí, que somos nosotros, y que se expresa en esas timbas con un micrófono abierto, y sube uno, sube otro, y leen poemas, y se expresa el sufrimiento o el padecimiento o a veces la alegría. O la alegría, ¿no? Claro, también, no va a ser todo negativo, también desde tu parte. Eso es. Hablando de datos, ha vuelto. Claro, bueno. Expresar esa alegría y bueno, también expresar, generar nuestro propio lenguaje acerca de las experiencias que hemos tenido o acerca de cómo vemos la realidad nosotros también, ¿no? Porque muchas veces el lenguaje que tenemos es el lenguaje que nos dan los psiquiatras, los médicos, ¿no? Entonces es para despatologizar un poco esas maneras de pensar o esa diversidad mental, pues lo expresamos de esas maneras un poco más artísticas. Hablamos del estigma, o hablamos de la sociedad también, de cómo funciona en algún poema, y bueno, pues lo analizamos también de un modo artístico también, ¿no? Poético. Es decir, hay poetas en nuestro colectivo que son más sociales, otros que son más, digamos, más líricos, hay de todo, ¿sí? Y por supuesto, pintores y acuarelistas y todo tipo de... Hay mucha gente, dibujantes, gente que hace cosas que... Sí, encontré una foto vuestra que cuando anuncié pues el próximo programa y todo esto, que ibais con una pancarta que decimos, somos locos, sí sabemos, pero sí sabemos lo que queremos. Sí, fue eso, ha sido una de las pancartas que han existido y no solamente ha sido en el Orgullo, sino hace como 2 años y pico, en la primera manifestación a la que acudió Flipas, que yo sepa, yo todavía no estaba, pero fue una que era una manifestación de diversos funcionales y acudió Flipas como diverso mental que es. Y bueno, pues se manifestó de esa forma. En el Orgullo Loco ha habido más gente loca, quiero decir, que se ha manifestado, y no solamente en Madrid, que fue en Plaza de España, sino en otras ciudades. Ha habido en muchas ciudades manifestación del Orgullo Loco. Ha coincidido todo, se ha juntado el 20 de mayo y el año que viene, se supone que hacia mayo ya se decidirá, porque se continúa con las reuniones, pues se realizará, esperemos, que un Orgullo Loco aún más difusor de nuestro movimiento. Ah, me parece muy bien. Pues me parece muy bien. Ya te digo, yo conocí a este compañero vuestro, pues fíjate tú, una cosa, una protesta por la ley Mordaza. Claro, claro, hay compañeros que están moviendo, que están en otros colectivos, y por supuesto estamos aquí, pero también estamos en otros lugares. Y vuestra sede está aquí, en Seco. No. Bueno, nuestra sede de la asamblea está en Tres Peces. Ah, en el... En la calle Tres Peces 3. Y luego, pues... En el centro social. En sí. El centro social. Y estamos, pues, localizados luego en GAMS, en diferentes sitios. Estamos en Montamarta, estamos en Seco, estamos en La Ingobernable, estamos en muchos lugares, en Tres Peces también, incluso en CNT de Tirso de Molina y un GAM. Es decir, estamos difundiéndonos por Madrid, intentando repartirnos un poco y ocupar espacios que nos ceden y horario. Pero bueno, en Seco también estamos, se celebra Fliparte, la Universidad Popular, que no hemos hablado de la locura, que es la loca, que llamamos nosotros, que también fundamos hace unos meses, la loca. La loca. Pues, sí. También para investigar sobre la locura, habla un poco, sí. Sí, eso, que es, bueno, el proyecto se llama Universidad Popular de la Locura y es como para difundir conocimientos para personas diagnosticadas o personas locas. Y bueno, se imparten talleres de diferentes temáticas, ¿no? Que puedan servir, pues uno, por ejemplo, que fue de uso de tecnologías, otro de diálogo abierto. Ahora recientemente se está preparando uno sobre escucha de voces y se intenta siempre que sean talleres no solo en formato charla, sino que sean participativos. Es como otra manera de aprendizaje, ¿no? Pero organizado entre sí, nosotras. Una charla debate de estas que la gente puede intervenir y preguntar. Claro, sí, y o en taller, ¿no? Más participativo, sí. Más mediante ejercicios o... ¿Y los talleres los impartís vosotros mismos o viene gente sí, de fuera? También son impartidos entre las personas del colectivo que se preparen el tema pues del que se vaya a hablar. Creo que hubo también uno de espiritualidad. Sí, te lo juro, de espiritualidad, otro de cuidados. Sí. Y lo preparan unos cuantos sobre todo, pero el resto tiene que prepararlo también. Y cuando acude, pues también lo que queremos todos es que todo el mundo participe, aporte, porque todo el mundo sabe realmente. O sea que todo el mundo ha vivido, tiene una vida, unas experiencias y tiene cosas que aportar. Y de ahí nace la riqueza. Es decir, no de una persona que habla y todos escuchan de un modo jerárquico, sino algo participativo, como si fuera una asamblea, en plan coloquio, y muy creativo y muy muy satisfactorio para nosotros, vamos. Y esta terapia funciona, o sea, hay gente que repite, que viene. ¿Dices bueno, lo de la Universidad Popular o...? No, en general, los talleres y todas estas cosas. Yo creo que es un proceso, ¿no? Como sí. Que poco a poco vamos construyendo todos estos pequeños proyectos o pues lo de los cineforum y demás, y poco a poco, o mi caso personal, por ejemplo, yo sí que me voy sintiendo cada vez mejor. O sea, yo llegué en una situación muy... Muy límite, ¿no? Muy límite de... No porque estuviera muy medicada o tal, sino muy límite de decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con las cosas que me está diciendo la psiquiatra, por ejemplo, o sobre la medicación o demás. Entonces, para mí, por ejemplo, encontrar Flipas fue muy liberador de decir, joder, por lo menos hay otra gente como yo. No estoy sola, claro, encontrar allí. Y yo creo que para otra gente también es así, aunque participen menos, es empoderador. Es decir, no eres un sujeto pasivo que toma pastillas y todo lo que te dice el médico, el psiquiatra, te lo crees, sino que eres una persona muy capaz, más allá de tu diagnóstico, eres, pues eso, una persona completa que puede hacer muchísimas otras cosas. Y que no tiene tampoco unos límites ni, claro, ni cortar. Y luego, ¿qué problemas tenéis, por ejemplo, pues para integrar, o sea, en el mundo laboral? ¿Os ponen pegas? Bueno, es que eso yo creo que depende de cada situación. Es muy personal, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente en el colectivo también que... ya tiene, aparte del diagnóstico, tienen la minusvalía. Entonces eso en parte es como parte del estigma que la sociedad te pone, que ya te pone esas trabas, ¿sabes? Sí, hay minusvalías. Entonces, por cosas físicas, claro, ¿no? También yo, por ejemplo, tengo una nuera que tiene fibromialgia y también tiene una minusvalía. Sí, pero no sé, yo creo que eso es como, pues sí, la sociedad en esa parte como que te ayuda, ¿no? De no sé. ¿Cómo era lo que no ha habido recortes, por ejemplo, en concesión de minusvalías en vuestro sector? Porque la ley de dependencia, sí, por ejemplo, ahora está muy al término del día, porque claro, hay gente, bueno, cuando son cosas físicas, que ha muerto sin recibirla. Tengo entendido que sí, que en determinadas situaciones parece que hay que demostrar mucho más las dificultades que se tienen o el estado, y que claro que sí, cuando hay recortes, por supuesto que afecta. Pero aparte de eso, es que parece ser que se nos trata de este modo. Es decir, usted está un poquillo mal, le vamos a tratar de esta forma, a ver si usted termina integrándose en el mundo que hemos creado, trabajando aquí, yendo aquí, volviendo aquí, durmiendo estas horas y tal. Si usted más o menos funciona, pues bueno, con esta pastillita usted va a funcionar y vamos a arreglar el problemita y tal, ¿no? No le hemos solucionado nada, nada más que usted sigue produciendo. Pero si es una persona que se niega o que da problemas o que grita en determinadas situaciones porque son difíciles, pero aquí hay que guardar el tipo y comportarse y bajar la cabeza ante la autoridad, pues entonces usted va a tomarse todo esto. Y además, si es necesario o para que usted además no vuelva a la sociedad, le vamos a dar una pequeña ayudita y tal. Y es decir, habrá casos en los que lo necesite. Pero yo creo que muchas veces es un toma y cásate y no vuelvas, y tómate esta cantidad que te damos y no vuelvas al mundo. Enciérrate en instituciones, enciérrate en determinados sitios y que no te volvamos a ver por aquí, un poco apartado, ¿no? Y bueno, pues algunos trabajamos, otros no trabajan o no trabajamos. Yo creo que todos queremos realmente y demostramos día a día que somos activos, que somos creativos, que somos productivos, pero no apretando tuercas durante 12 horas. Eso creo que a nadie le satisface. Puede haber personas a las que sí. No lo sé, pero no les queda otro remedio. Es una forma de ganarse la vida, pero a lo mejor otro tipo de sociedad es el que queremos, y por eso luchamos también porque el trabajo y todo este tipo de cosas no sea jerárquico en ese sentido, represivo, es decir, con unos jefes que te exigen al máximo y que no puedes hacer preguntas ni criticar la forma de trabajo ni modificarla. Creo que bueno, pero no, eso no te pasa, no os pasa a vosotros, es que sí, no pasa a todo el mundo. Sí, ¿eh? Lo que ocurre es que demostramos día a día muchos de nosotros que no nos integramos ahí. Entonces, bueno, pues como no nos integramos, pues somos el loco. Porque ¿no? porque yo me acuerdo del último jefe que tuve, que bueno, pues un día, había hecho una reunión, no sé si éramos 300 personas trabajando para él, y se les ocurrió decir a uno: mire, ¿y no sería más conveniente que en verano hiciéramos jornada intensiva? Porque es que hace mucho calor, y si entramos antes y salimos a una cierta más largo el horario de mañana, pues yo creo que rendiríamos más. ¿Sabes qué nos contestó? Que si se traía unos cuantos chinos, hacían el trabajo que hacíamos nosotros a cambio de un colchón y un bol de arroz. aquellos momentos me entraron unas ganas de levantarme. Y dice, usted lo que es un grosero y un maleducado. Y aparte de todo esto, un esclavista. Sí, sí, sí, por supuesto. Y un racista, y un xenófobo. Sí, sí. Digo, ¿qué es eso? Sí, digo, pues yo no estoy dispuesto a traerme aquí un colchón. Madre mía. Claro. Pues que sí, ya nos dejaban salir los viernes por la tarde, pero que había que trabajar. Dice, pero si es que a esas horas no rendimos. Sí, pero es que no es hablar razonablemente, no. Yo creo que para algo tenemos, es que además la me parece una soberana grosería. Pero, claro, porque no, tú estás viviendo de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, se trata de que hagamos lo que nos digan y que además nos callemos y bajemos la cabeza. Y así nos enseñan desde pequeños, tú haz caso al profesor, baja la cabeza, no protestes. Y bueno, antiguamente nos pegaban, yo creo que ahora siguen pegando en otros lugares, y te encierran, no solamente en manicomios, también hay cárceles. No. O sea, hay cárceles, centros de acogida, CIES, bueno, pues, y otra serie de lacras, claro, que parece ser que se meten ahí a la gente que no quieren que vean los demás. O sea, la basura que se barre debajo de la alfombra, que está ahí, claro, pero que no se ve, pues eso es lo que... Y como ejemplo, es decir, estos son los malos, son los diferentes, son los raros, somos más raros en estos momentos. Yo tampoco me considero metida en eso. O sea, acabo de llegar a la conclusión de que estoy loca. Pues sí. Y yo creo que cualquier persona que acuda a una consulta de un psiquiatra sale con diagnóstico. Pero no, no, pero que me refiero que cualquier persona que acuda va a salir con un diagnóstico seguro, porque es su trabajo, poner diagnósticos. Entonces, pero bueno, esa gente además, no lo sé, que está allí, y sobre todo, no sé si funcionarán igual en la Seguridad Social, que tienen tanto gente que recibir durante X tiempo y que a lo mejor les pueden dedicar, ¿cuánto tiempo? ¿Cuartito de hora? Sí, un cuarto de hora por ¿tú te crees que en un cuarto de hora por paciente? Y que, es que ahora voy a salir tarde. A testear si te tomas la pastilla correspondiente y poco más. No duermo por la noche, tengo unas pastillas para dormir. Es que estoy triste y está usted deprimida, tengo usted la pastilla para depresión. Poco más, claro, y no es una terapia ahora. Hombre, hay profesionales que son críticos, eso hay que reconocerlo, no son todos. Yo te hablo en general. Profesionales que son críticos, que quieren, incluso ahora mismo me habían apuntado a un estudio que quería demostrar que el mindfulness y la meditación es bueno para el loco, y nos habían reunido ahí en La Paz y en el Carlos III para hacer esta experiencia. Bueno, es una experiencia científica, eran 8 semanas, en 8 semanas poco se puede demostrar, pero lo intentan al menos, y dicen, bueno, es que la única forma que tenemos es demostrarlo científicamente, es decir, con cifras y demás, ¿no? Sí, yo llevo haciendo meditación, también está recortada. Claro, yo llevo haciendo meditación 3 años y medio por mi cuenta y en grupo y tal, pero sin necesidad de que me dirijan y tal. Pero claro, eso se ve con el tiempo y lo ve uno subjetivamente sobre todo, y en la vida que llevas y tal, pero bueno, es que el mundo está montado así, es decir, tiene que financiarse ese estudio, tiene un tiempo limitado porque hay un dinero limitado y todo este tipo de cosas. Es decir, bueno, el dinero limitado vamos a dejar de leer, que el dinero que nos dejan después de lo que han robado, ¿no? Porque para rescatar bancos no hay dinero limitado. Hay dinero para ciertas cosas que convienen. Para sobres tampoco hay dinero limitado. Entonces dices, bueno, oye, para gastos del ejército, que yo sepa no estamos en guerra, no hay dinero limitado. O sea, reciben más dinero que cualquier otra partida. La iglesia, ¿por qué no? ¿Por qué sigue sin pagar impuestos? Claro, sí. Es eso. Es un sistema económico que sostiene un otro tipo de... Pues, sí, un sistema que no es un Estado, no piensa la gente. A confesional, ¿por qué tenemos que pagar los gastos de la iglesia? Quien quiera un cura que se lo pague, no sé, yo no estoy en contra, ¿no? Sí, claro. Es lo que dice Susana, en realidad se trata de mantener realmente el sistema, entonces se trata de mantener lo que suponen que lo mantiene, es decir, unos gastos sociales y que la gente viva un poco mejor, luego la renta básica que decimos. Sí, bueno, vosotros, a ver, compañeros decimos, de la renta básica han estado aquí, su proyecto me parece muy... Pues ese tipo de cosas, pues hay personas que no creen en ellas porque dicen, no, vamos, es que mi sistema no se mantiene así, mi sistema se mantiene fortaleciendo el ejército, es decir, fortaleciendo la represión y otra serie de cosas que son las que fundamentan la estructura realmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues la verdad que sigue luchando contra este sistema. Por supuesto. Claro. Está visto que no funciona. Que la justicia no es igual para todos, que las oportunidades sociales tampoco, y bueno, pues en fin. Bueno, volvamos aquí después de arreglar un poquito el mundo, volvamos a Flipas Gap. Bueno, me decís que hay varios en Madrid. Sí, grupos de apoyo mutuo, se llama GAMS, sí. Que es lo que se organiza. Cada GAM tiene, bueno, el colectivo... Y perdona, que mi ignorancia, GAM, ¿qué significa? Porque Grupo de Apoyo Mutuo. Ah, Grupo de Apoyo Mutuo. Decía, voy a preguntarlo, claro. ¿Por qué? Pues es un grupo de, pues eso, de reunión entre iguales, pues para contar sus experiencias, para compartir esas vivencias y pues luchar un poco contra ese aislamiento, contra esas ideas de que sea un terapeuta cualificado el que tenga que darte los consejos, sino que es, al ser entre iguales, pues... y bueno, dentro de los GAMS, aparte de ser horizontales, se intenta hablar siempre desde la primera persona, es decir, pues yo haría, o yo, a mí me ha pasado esto, en mi caso haría tal... y bueno, eso, son independientes y eso, están en diferentes centros sociales... pues eso, porque también pensamos un poco que el tema de la salud mental no es tan biológico, se toca poco, solo, se toca, sino muy poco, claro, eso es verdad, que claro, es, sí, sí. Es que está muy estigmatizado, muy mal visto hablar de ello, muy, y cuando en realidad le pasa a muchísima gente, o sea, es no sé, es un tema muy tabú en la sociedad. Entonces, bueno, eso, en los GAMS, aparte de que tienen su independencia, pues eso, se intenta reclamar un poco en espacios sociales, en centros sociales, porque eso, creemos que no es solo una visión biológica de lo que nos pasa, sino que tiene causas sociales en la mayoría de casos. Sí, y os habéis planteado, a lo mejor, os pregunto, el formar o dar talleres para familiares de gente que, o sea, que bueno, que hay otras asociaciones, yo creo, sí. Que sí, que son más mixtas, a lo mejor, que tienen a familiares, o, pero es diferente, o sea, claro, tú lo que planteas es que desde nuestro punto de vista formemos a familiares sobre estos temas y no al revés, porque en muchas asociaciones lo que pasa es lo contrario, ¿no? Que son los familiares los que toman las decisiones acerca de... No, o sea, que os vean en vuestro, sí, sí, en vuestro ambiente, en vuestro jugo. El loco, algunas... realmente el loco, y el loco de Flipas, por ejemplo, pretende formarse, el mismo formarse, y algún día poder formar a otros locos, como en la Universidad Popular, es decir, pero además en conjunto, es decir, reunirse para formarse, y luego aparte poder expresar qué lleva dentro, qué siente el loco, incluso al profesional y al familiar, es decir, hemos sufrido esto, padecemos esto, lo nombramos así nosotros porque tenemos este lenguaje propio, y que sepáis vosotros cómo es esto, cómo lo describimos a través de la poesía o de la palabra, y eso es muy importante, no solamente para el loco, para el profesional que conoce a lo mejor la teoría y, bueno, pues de alguna forma la práctica, porque nadie está sano del todo, pero de alguna forma el loco, que es experto por experiencia y además ha sido formado, puede tener un papel importante en esta sociedad. Queremos, para la terapia del enfermo, por llamarlo de alguna forma, del loco, y también para formar, es decir, para ayudar a formar a otros profesionales. Que pueden ser locos o no locos. No, bueno, no es lo que digo yo, pero es lo que yo quería, es que no es lo que decías tú, que haya unos señores que digan a la familia, pues bueno, yo lo enfocaría, no. Que sea al revés. Que sea al revés, que vosotros decís, oye, nos está pasando esto y nosotros lo estamos tratando así. Sí, bueno, ya se han dado, me parece, algunas charlas en centros de reinserción laboral, que son también... Y bueno, se está hablando en asamblea de cómo hacer para poder llegar no solo a la gente que se entera de que existe este colectivo, sino al revés, o sea, el conseguir llegar hacia, pues eso, hacia gente que está psiquiatrizada aún, o gente que no conoce o que no sabe que hay otras posibilidades o otras maneras. Hombre, es que yo creo que eso podía también ayudar en el ambiente, dentro del ambiente familiar, ¿no? A las relaciones entre la familia, porque claro, cuando uno no entiende lo que está pasando, pero no lo entiende desde vuestro punto de vista, pues claro, sino del otro, del psicólogo, del psiquiatra, que sí, te lo dice, que pasa es no, que muchas veces, que... muchas veces el loco no es realmente el único problema de esa familia o de ese grupo social en el que está encuadrado. Es muchas veces una manifestación, una punta del iceberg, digamos, o algo que se manifiesta y que expresa algo que no está funcionando. Es decir, hay algo estructural ahí, o de relaciones familiares o propiamente sociales, sí, claro, que no está funcionando. Es decir, es un mundo que no que es absurdo, y en él hay unos personajes pues que son más sensibles o manifiestan, bueno, digamos que aparecen en ellos ese síntoma social o familiar. Es decir, muchas veces es así. Entonces, por supuesto que la terapia familiar existe, no excluimos estas cosas, pero ha de ser consciente la sociedad de que el loco no es simplemente una persona aislada que hay que tratar y que solucionando su problema ya se soluciona el problema de la locura en la sociedad. No, el problema de la locura en la sociedad es el mundo en el que vivimos. Bueno, o sea, solo hay que ver y abrir un poco los ojos y lo poco más, un poco que por poco se abran y se salga a la calle, se ve lo que hay ahí, es tremendo, vamos. No sé, es que te empiezas a mirar, pues no sé, prensa marginal, por decir así, ¿no? Los medios estatales o sea, oficiales, y empiezas a ver unas noticias que es que de verdad que tienes que tener, mirártelas de una manera un poco aséptica, porque si no, esto sí que te da la depresión, ¿eh? Sí. Temporeras de Huelva que recogen fresas que las están violando los capataces. Un barco que hay 629 personas, que sí, los acogen aquí, pero entre que hay mujeres y niños y embarazadas y todo esto, que están allí y que no pueden parar en ningún sitio porque no los quieren. Gracias, tira. Porque el Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común. Claro. Es que sí, pasa, yo creo que pasa un poco eso, que el sufrimiento al que estamos sometidos por la sociedad en la que vivimos se individualiza, ¿no? Y es lo que es un poco la locura, en plan de que esas personas que han llegado a una situación tal límite de no poder vivir en esta sociedad y quiebran, a partir de ese momento se le trata su problema como individual, cuando en realidad eso igual ha tenido unas circunstancias familiares especialmente difíciles, o unas circunstancias sociales de pobreza, de precariedad, de muchas muchísimas pero cosas, no solamente entonces, esa parte de que a lo mejor tu propia familia no admite tu locura. Es que a veces es la propia familia la que te estigmatiza y no la admite. Entonces, como no la admite, no, porque mi hijo se toma unas pastillas y está tan normal. Entonces, claro, el que un familiar llegue, pues es lo mismo que comprender, sí, yo estoy loco y sé que lo estoy y procuro mejorar. Pues es lo mismo que la familia llegue a decir, sí, es que mi hijo o mi nieto o mi sobrino pues está loco, pero eso no le convierte en una persona diferente. Claro. Y claro, pero eso también es difícil a veces admitir. Sí, cuando hay un problema, digamos, o alguien que es sobresaliente ahí, es decir, esta persona pues es el que centra el problema familiar, pues todo el mundo dice, no, es que el problema en nuestra familia es que este chico o esta chica pues está fatal, y se olvidan de que realmente hay un problema entre la madre y el padre, o entre los hermanos, o un tío que está no sé qué y tal, y entonces al final simplemente se habla de ese problema, se basa en esa individualidad y se olvida que el sistema no funciona, que la estructura familiar o social pues está fallando, y bueno, pues parece que siempre hay que buscar un San Benito, es decir, un enemigo, algo que personifique o personalice el problema, ¿no? Puede ser el extranjero, el inmigrante, lo que sea. Sí, esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? O sea, que quiero decir que si esas personas se las considera también al marginadas, pues no veo por qué el loco debe tener una atención especial, porque es que eso es una fobia. Pues puede ser, pues ejemplos, hay gente que les tiene, todos los moros son terroristas, todos los negros son manteros, y no saben lo que hay detrás. Claro. Entonces, nosotros que hemos hecho varios programas, pues sí que te enteras de al final de lo que hay detrás, y detrás hay mucho sufrimiento y mucho dolor, y lo que está pasando a tu vecino, a tu de esto, o lo que está pasando a kilómetros de aquí, es que el mundo no tiene fronteras. Entonces lo que le pasa a ese, te pasa a ti porque formas parte de la humanidad. Es lo que yo pienso, ¿eh? Sí, son personas, sí. Somos personas que sufrimos, que sentimos, que amamos, y eso es lo importante, saber que somos personas en toda su integridad y no números ni fotos en un periódico. Somos realmente personas, y las personas que van en un barco perdidos en el Mediterráneo y que no pueden encontrar un lugar donde radicar y que están abandonados al mar, realmente al alta mar, pues es tú fíjate, tremendo, que digo yo, esta gente, lo desesperada este de que cosas, tiene que estar, ¿no? Para coger a sus hijos, supuesto. Meterse en un barco y saber que puedes morir ahogado. Y hace como dos semanas tuvimos aquí precisamente a dos personas que se dedican al salvamento marítimo, y han explicado unas cosas escalofriantes, que es que los propios guardacostas, hay gente que dice que no, si eres guardacostas, prefiero no subo al barco, no, prefieren morir, porque saben que los van a devolver donde estaban. Y eso es horrible, eso sí que es una locura, eso sí que es una locura. No lo que pase, porque yo creo que todo el mundo tenemos una vena loca, vamos, por favor. No sé, yo creo que, no sé, Leonardo da Vinci en su momento también lo consideraron un tío que estaba pirado. Sí, y hay muchos poetas famosos y muchos que han sido diagnosticados. La genialidad muchas veces viene acompañada de cierta locura, una locura de creatividad, que es lo que estáis haciendo vosotros con vuestro teatro y vuestras cosas. Pero eso no quiere decir que sea nada extraño. Pero hay cuántas, si empezamos a rascar, cuántos personajes históricos hay que se consideran hoy unos artistas o... Por supuesto. Sí, pues unos genios que en su época fueron en su considerados... Sí, unos que estaban, pues este está como una cabra. Tienes ahí a Van Gogh, que lo único que se queda en los estudios es que se cortó una oreja. Bueno, era un pintor genial. Sí, ha habido gente que ha sufrido, que ha creado y luego pues ha quedado como un artista grande, no siempre, en todo caso, el loco es artista, pero todo el mundo tiene capacidad para expresarse y para crear, y la cuestión es esa, dejar libertad para que la gente exprese, dar medios y demás, porque es muy importante que todo el mundo se exprese y cree y se satisfaga y baile y dance, como dices tú, que te ha gustado a bailar de pequeñita, que querías bailar. Ah, no, bueno. Bueno, que algún día, ahora ya algún día, no, porque me da la pena. Bueno, mi madre también quería bailar de pequeña y se lo negaron y tal. Ese tipo de cosas, yo que sé. Tampoco es que eso tampoco me dramatiza. Son aquellas cosas que se les meten a las niñas, porque a mí lo que me gustaba era el tutú. Sí. Que era de tul y era muy bonito y además llevaba una diadema con... Son cosas... Pero vamos, no sé, pero la verdad es que tuve suerte porque no se rían de mí, pero es que en un momento dado alguien se ríe de lo que te dices a una criatura y la creas un trauma. Pues sí. Bailar es divertidísimo y expresarse. Sí, yo he bailado mucho. Y seguro que te has divertido y lo has pasado lo grande. He procurado, pues, bueno, con lo que me han dejado, pero he sacado siempre, he sido siempre muy optimista, pero yo practico la risoterapia, que es muy bueno eso de reírse. Sí, eso está bien. Es algo maravilloso. Eso lo hace el ser humano y es maravilloso, sí. Pues sí, no, o sea, quiero decir que siempre, a lo mejor en mis tiempos mozos, que digo yo, pues a lo mejor no lo consideraba así, pero ahora visto de una perspectiva asentada y todo esto, no he llevado una mala vida. Tampoco he sido muy convencional, ¿eh? Igual eso es lo que te ha salvado. Pues yo creo que sí. Yo siempre decía, digo, si estoy loca, pues que esto, no me quites la locura. Déjamela, porque me hace feliz. Claro, loco es loco realmente cuando le estigmatizan. Es decir, cuando dicen, usted tiene que tomar esto y tiene que bajar la cabeza y callarse. Y realmente cuando se siente loco y cuando se siente mal. Es decir, si hacemos un mundo libre realmente, un mundo satisfactorio, un mundo en el que haya realmente un abrazo, pero un abrazo sentido, yo creo que el loco no tiende a ser loco, sino que tiende a ser una persona integral y una persona creativa y una persona... Pues como cualquier otra persona. Como cualquier otra... No, es que no, sí, no debemos como, decir... Como debemos ser todos. Como debemos ser todos. O sea, claro. No te preocupes que ahora cuando acabemos el programa nos damos un abrazo todos. Genial. Por supuesto, encantadísimo, encantadísimo. Aparte de probarla, si no me mata Marta, si no pruebo la ensaladilla. No te la comas toda, César. Y que no nos digan cuando salgamos que tenemos que vestirnos de gris, ni pintarnos de gris tampoco las caras, no. Porque ir así por la vida es horroroso, ¿no? Con esa mirada perdida que tienen mucha gente y que es productiva y son grandes ejecutivos de negocios y les da igual firmar una muerte que cualquier otra cosa, ¿no? Lo mismo les da, ¿no? Allá ellos. Sí, allá ellos, bueno, pero yo prefiero intentar cambiarlo, de verdad. Sí, no. Convencerles pero, incluso pero, a ellos. Pero sí, pero es un trabajo muy duro y de muchos años y de mucho de esto. Yo creo que no lo veré, pero bueno, ahí dejo. Pero he luchado como una bestia para conseguirlo, eso sí. Reunirse un rato ahora paseando a tomar un zumo o... Bueno, el que quiera fumarse un cigarro se lo fuma y reírse y pasear, eso es realmente revolucionario muchas veces, ¿no? Bueno, yo es que lo mío pues son las manifestaciones y las protestas, que te diga. También, o sea, nosotros vamos mucho por ahí. Por cierto, el día 19 recuerdo aquí a todos los jubilados que hay una manifestación por las pensiones. Aprovecho para decirlo, el día 19, me parece que a las 11:30, delante del Congreso. No bajamos la guardia. Sí, parece que a los demás nos cuesta un poco más en general. No creas, ¿eh? No, o sea... Yo veo que cada vez viene más gente joven. Sí, sí. Gente que a lo mejor está fuera, porque es que, como yo les he dicho, es que tenéis que empezar a luchar ya. Porque nosotros mal o bien ya la cobramos, pero vosotros... Sí, lo que pasa es que cada vez el discurso del poder es más eficaz en general y es más difícil de contestar y tenemos que reflexionar mucho y ser muy creativos y dialogar mucho y movernos, por supuesto. No, hay que moverse, hay que salir a la calle, además pasear y es socializarse con el grupo de amigos, o sea, por una causa común y te encuentras con gente en las manifestaciones. Yo me acuerdo cuando empecé el mundo del activismo de que yo veía que había gente que, hola fulano, hola mengano, oh, unos abrazos, esto, ¿qué tal? Vas, muérete, muy bien. Y yo decía, uy, cuánta gente que te conoce. Ahora yo me paso la vida en las manifestaciones saludando, abrazando a la gente que está por aquí. Ya ves, a ver, que hay que seguir con esto, sabes que esto y lo otro. Socializas. Sí, sí. Y como que generas lazos. Sí, sí. Que, no sé, que son lazos fuertes, ¿no? Porque al fin y al cabo estás luchando por causas comunes, entonces... Por causas comunes, por causas sociales, por un mundo mejor, para dejar a nuestros nietos y a nuestros hijos. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Ahora está bien dicho que todos vamos en el mismo barco, realmente, y tenemos que hacer... Aunque ellos crean que van en primera y nosotros en bajo cubierta... Sí, vamos, pero cuando se hunda, ¿cuándo? Si se hunde este mundo, nos hundimos todos. Nos hundimos todos. O lo cuidamos y demostramos que somos inteligentes. Sí. Realmente, o vamos quitando ese en eso. Que dices, las ratas después, o las cucarachas, o nada. En el Titanic murieron de todos, sí. Los quizá, ricos y los pobres. Quizá un Marte seco y rojo o amarillo... esperemos que seamos inteligentes a tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que no debemos salir de aquí. Bueno, no debemos salir de aquí, pues ya veremos. Yo creo que no vamos a salir del planeta, sino a que el planeta se convierta en eso, ¿no? Es decir, en una... Pues hay que luchar por eso. Muerta, yo a mí no me gustaría sacar una diapositiva y decirle a las generaciones futuras, mira, ¿sabéis lo que es esto? Un árbol. Eso y lo único que lo vais a ver es aquí, en una foto. Sí, sí. Y ya está pasando con montones de animales que se están extinguiendo. Hace relativamente yo, como nada, también soy muy amante de los animales, yo todo llevo muchísimo tiempo. Ahora tengo una gata. Que por cierto no está bien de la cabeza tampoco. ¿Cómo vas a explicar lo que era la Amazonia a los nietos cuando. Esas extensiones de selva y todo eso, o sea, es increíble, ¿eh? Es que eso duele. Es que eso duele. Es que hay gente que no es consciente de lo que está pasando y que dicen que no existe el cambio climático. Es que no solo es el efecto invernadero, es que los árboles producen oxígeno. ¿Qué vamos a respirar al final? No sé. Nada. No sé qué contaminación. Podemos. O tendremos que salir a la calle. Bueno, claro, los que nos puedan pagar. Serán el oxígeno, los que puedan pagarlo. Pagando por el oxígeno, por el aire que respiramos. Ahora parecen idiotas, con perdón, porque el llegando, pues esto. La contaminación llegará tanto para pobres como para ricos, ¿eh? Sí. O sea que no, ahí sí que no vamos a salvarnos. Pero bueno, y luego dicen que nosotros estamos locos. ¿Y ellos? Bueno, pero ellos son muy inteligentes y muy cuerdos, porque te venderán una escafandra y una bombona de oxígeno marca no sé qué, y será mejor que la claro, no sé cuántos. Claro, ese es el problema, pensar que eso es lo cuerdo, ¿sabes? Eso no es lo cuerdo, entiéndeme. Eso es que dicen que son cuerdos, ¿no? Ellos dicen que son cuerdos, ¿no? Y lo que están haciendo es negocio contigo. Eso es. Y eso tampoco se lo debemos perder, pero bueno, habrá que luchar contra el neocapitalismo y todas estas cosas que vamos a hacer. Pues que todos estamos en lo mismo y todos tenemos que continuar en ello, por supuesto. Que tenemos que aprender mucho de vosotros, de los niños, como decíamos antes, de los jóvenes, de todo el mundo. Todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene cosas que aportar. Yo lo dije, o sea, ya una vez, ya resulta cuando hubo la crisis estas grandes ya este año y el final del año pasado, digo, ya sería cojonudo, que fuéramos los ancianos los que iniciáramos la revolución. Sería los poético. los mismos, no es poético, es que es esta que la inicien, sí, yo pienso que además los niños y los jóvenes tendrían ya que hacerla. O sea, las grandes manifestaciones de este año pasado y de principios de este han sido de mujeres y de jubilados. Sí, es verdad, sí. Entonces, ahí lo dejo. Sois la memoria, realmente los jubilados sois la memoria. Estuvimos hace 50 años, en el mayo del 68, sí, y ahora somos los mismos. Y la mujer tradicionalmente ha sido la memoria de una cultura que luego se le ha arrancado, se le ha extirpado, ¿no? Bueno. Aparte de otras violencias que se han hecho. Sí, y que todavía seguimos. Y que todavía seguimos. O sea, que vosotros tenéis también un grupo feminista dentro de lo que es. Sí, hay varios GAMS feministas, vamos, no mixtos dentro de Flipa, sí. Nosotros hemos hecho alguna vez algún programa sobre feminismo y sí hemos tenido el feminismo de seco aquí, unas compañeras vuestras que igual las conocéis, porque también pues queríamos un poquito pues que los colectivos que están dentro de seco vinieran pues a decir qué es lo que hacen, porque muchas veces estos centros culturales tienen muchísimas actividades pero la gente las desconoce. Sí. Algún día llamaremos a los del huerto. Muy bien. Estaban antes ahí con el huerto y eso. Hombre, está bien lo que han puesto abajo del cartel ese para poner las actividades de que hace cada colectivo y enterarte un poco. Por eso, pero bueno, les queríamos dar, pues, tengo que alternar con otros espacios, pero queríamos daros también un poquito de voz a la gente, pues, de seco para que viniera aquí a explicar lo que hace y lo que es. Bueno, aparte de todo esto, me habló también César de Knife, ¿no? ¿Era? Sí. Que trabajan con niños, ¿no? Sí. Que trabajan con niños y bueno, hay muchas están cosas. Qué bien. Esto es para el mes de julio. Muy bien, pues la verdad es que estamos contentísimos de que nos hayáis llamado. No, no, hombre, no, era una cosa pendiente que teníamos con vosotros y bueno, pues aquí estamos para lo que queráis. Si luego también me dejáis vuestros teléfonos, tenéis WhatsApp para mandaros el enlace del programa, sí, porque luego lo montamos. Se hace un resumen, se sacan, bueno, busco fotos por ahí. Y bueno, pues luego os lo mandamos y es de libre disposición. Lo podéis distribuir como por donde queráis. Sí, lo subiremos, que creo que tenemos canal de iVoox nosotros también, aunque no tenemos muchos audios subidos todavía, pero de participación. Sí, bueno, yo también lo subo en iVoox, ¿eh? Pues se agradece. Pero mucho vamos, algo tenemos también en Fliparte, en el blog de Fliparte, alguna cosa se ha subido también, creo, de iVoox, de audios. Sí, hay enlaces ahí de audios y algún vídeo. Pues la verdad es que sí, que está muy bien que la gente conozca lo que se hace en pues primera sí. persona. En, pues sí, si sí, me ponéis aquí vuestros... Como locos que somos. Móviles, aunque se te acabe la batería. Sí. Y entonces así lo mando, y bueno, y si me queréis enviar cualquier cosa también, pues no sé si hacéis alguna actividad o lo que sea y me queréis enviar pues algún cartelillo para que lo difunda por ahí, pues sí, me lo podéis muy bien, enviar. De acuerdo, estamos en contacto, por estamos supuesto, sabes contacto, que estamos sí, aquí sí. en Seco también. Pues aquí estamos de vecinos. Aquí tenemos GAMS, sí. tenemos la Universidad Popular, suele reunirse sí. aquí también. Comenzó en realidad la Universidad Popular de la Locura con el GAC, que era el Grupo de Aprendizaje Colectivo, que empezó siendo una reunión que había algunos lunes y que era también participativa, y que eso conformó la universidad. O sea que unas cosas van llevando a otras y esto no, puede... No, sí, me parece una cosa estupenda la que estáis haciendo. Yo la verdad es que la desconocía, mea culpa. Tampoco se puede estar en todas partes, pero bueno. Pero que, oye, que me ha parecido como súper interesante. Muy majo, que darle las gracias a este señor. Sí, que sí. fue quien me lo propuso, que de vez en cuando me echa un cable y dice, yo tengo que ser una gente muy maja. Y yo se lo agradezco un montón. Se agradece al técnico. Sí, se lo agradezco un montón porque el pues traer a gente todas las semanas con una cierta novedad y todo esto, pues es a veces te resulta un poco difícil. Pero bueno, aquí estamos y seguiremos dando voz a los que no la tienen. Te agradece, Amparo. No, no, a mí no. A todos en general. No, no hay diferencias. Hemos quedado que no hay diferencias y que estamos todos majaretas. Y desde el punto de vista, sí, desde el que lo hacéis, me parece muy interesante, muy interesante. Muy que participativo. Gente que vaya con... sí, muy esto horizontal, es... muy... Es como estar en la salita de casa, como yo lo digo. Hay gente que viene muy nerviosa. Yo no sé si hablar, yo no sé qué si... Y luego se me dice, oye, que me he sentido muy a gusto, que es que como estuviéramos en casa. Digo, pues es lo que es. Sales hasta es relajado. Sí, sí. Bueno, tanto como relajado no sé qué, pero que dices, he sido capaz de hablar, he participado, he dado ideas. Aquí hay gente que ha dicho, no, no, yo vengo nada más que a escuchar. Y ha acabado enganchada y picando. Y diciendo cosas, ¿no? Qué bueno. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que estáis haciendo. Y gracias bueno, pues no, gracias a toda la gente que está luchando porque la humanidad cambie. Como digo yo, volveremos el jueves que viene y que seáis, procurar ser felices. Y nos hacer un mundo feliz también. Un mundo feliz, y luego nos vemos en las calles y en las plazas. Ay, qué música más bonita más puesto, César. Gracias, César. Un beso a todos. Underneath the sky that's ever falling down, down, down, ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. Chosen from another time.